más preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, hasta abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente que no se pasa. Gracias por lo que me das. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorada. El grito de una ciudad que de nuestras caras la humedad. Y te haré compañía más allá de la vida. Yo te juro que arriba